En este tema le voy a pedir de todo corazón que me acompañen, a ver si lo saben. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Te sueño y me despierto al amanecer. Hermosa, muchísimas gracias por el respeto, el recibimiento. Que Dios los bendiga abundantemente a cada uno de ustedes, de parte de la empresa de Colo Laya Producciones y de Los Charros, Tecnópolis. Estamos totalmente agradecidos. Gracias por estar. Si no tuvieras ido. Sería tan.